Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Su programa Voces del Misterio. Cuando pasamos apenas unos minutos de las 9 de la noche, comienza este programa que pretende hacerle la vida más entretenida y llevarle ese rato en el que estamos en antena, casi 120 minutos, todas las noticias y la actualidad del mundo del misterio, la historia, la ciencia y todo aquello que de curioso tiene todos esos temas en los que se desenvuelve este programa. Saludar a toda la audiencia en el control, Sebastián Marín, haciendo posible que este programa les llegue satisfactoriamente. En esta mesa, Jorge Medina. Muy buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, hombre. En breve se nos van a unir María Ángeles y Jesús García. Y este que les habla es José Manuel García Bautista, que espera hacerles un programa fácil, llevadero y sobre todo entretenido. Jorge, con una semana movida, una semana en la que nuevamente la noticia ha estado en el otro lado del Atlántico, por desgracia, con todas esas víctimas que ha habido en el terremoto, que se volvió a repetir, de Haití, donde no nos dejan de sorprendernos noticias llenas de humanidad, noticias de esperanza con ese hallazgo de tantas personas que están apareciendo, sí, con vida. Gente que incluso después de 9 días... Son que han sido capaces de aguantar y son rescatadas por gran cantidad de esa ayuda internacional, de esos bomberos llegados desde Francia, Alemania, España, tanto de Castilla y León, Huelva, en fin, de varios puntos, no solamente a nivel nacional, sino de muchísimos países, y que por desgracia tuvo otra réplica de casi 6.2 puntos en la escala de Richter, con lo cual si quedaba algún edificio apuntalado, pues dio pie a que acabara todavía con aquellos restos de edificios, restos de ciudad que todavía no habían sido destruidos por el primer terremoto. Esperemos que esas noticias de esas personas que siguen con vida se sigan produciendo y que la esperanza y la solidaridad del mundo del misterio también le haya llegar a todas las personas y a todos los cooperantes y a todas las instituciones que hasta allí se han desplazado con el fin de reconstruir y de ayudar a tantos y tantos damnificados. Hoy es 22 de enero del 2010, 9 y 7 minutos de la noche. Vamos a hacer un repaso por la historia, y qué tal si escuchamos qué ocurrió tal día como hoy. Vamos. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 22 de enero en la historia, porque en 1561 nace el filósofo Francis Bacon. Un siglo después, en 1655, los ingleses ocupan la isla caribeña de Jamaica. En 1775 nace el físico y matemático André-Marie Ampère. Apenas 13 años después, en 1788, nace el poeta George Gordon Noel, también llamado Lord Byron. 5 años después, en 1793, los Estados Unidos se declaran neutrales en las guerras europeas. En 1900 nace el cineasta Luis Buñuel, y ya en pleno siglo XX muere la reina Victoria de Inglaterra. Era el año 1901. En Gran Bretaña surge el primer gobierno laborista, en el año 1924. Y en 1929 se firma el tratado por el que se establecen las fronteras entre Haití y la República Dominicana. Un año después, en 1930, el buque alemán Monte Cervantes naufraga en los canales fueguerinos. Y en 1932, varias ciudades de Guatemala son destruidas por la erupción de los volcanes Fuego y Acatemango. En 1949, China, surge el Ejército Rojo que alcanza Pekín. En 1968 se lanza el Apolo V. En 1970 se produce el primer vuelo comercial del Boeing 747. Y en 1989 en España, ETA anuncia una tregua e inicia conversaciones con el gobierno de Argel. Una década después, el Papa Juan Pablo II visita México por cuarta vez, desde donde viajará a los Estados Unidos. Eran los sucesos ocurridos tal día como hoy, un 22 de enero en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Hace ya varias décadas surgieron grupos dedicados a captar esos sonidos del más allá o del más acá, quién sabe, que se llaman psicofonías. Las voces del misterio, como las hemos querido llamar desde este programa, como las hemos querido llamar tanto Jordi Fernández como yo. De todas aquellas voces, de todos aquellos sonidos del más allá que grabaron aquellos pioneros de la investigación psicofónica en España, destacó y llamó la atención en sobremanera unos sonidos de aviones haciendo vuelos en picado, de explosiones, en un pueblo que quedó derruido en la Guerra Civil Española, con la, bueno, digamos que con el beneplácito de Franco, y que ocurrió en Belchite. Hasta allí se desplazó un buen investigador llamado Carlos Botanich, que tuvo la oportunidad de grabar y de ser el autor de las grabaciones de esos sonidos tan espectaculares. Esta noche queremos volver a aquella época para hacer un repaso con Carlos Botanich de lo que fueron sus años de investigación, sus años de divulgación. ¿Qué fue después de todo aquello? ¿A qué se dedica ahora? Y un poco a repasar la figura de este amigo que hoy nos acompaña aquí en Voces del Misterio. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Muy bien. Ante todo, un placer tenerte aquí en tu casa, en Voces del Misterio, que se vea honrada con tu presencia. Y bueno, quizá nos quedamos un poco asombrados cuando leemos el extenso currículum que tiene Carlos Bosdani en todo esto del mundo del misterio. Carlos, te ha dado para mucho, ¿no?, esta vida. Pues sí, espero que me siga dando para más. Tú eres argentino. Así es, sí, sí. Tú eres argentino. Viniste a España... Pues en 1975. En 1975. ¿Y ya tenía ese gusanillo de la investigación paranormal o te entró, te fue entrando a medida que ibas impregnándote de tantos y tantos misterios? Pues mira, querido amigo, la historia, como te puedes imaginar, es larga por la sencilla razón que... Quizás fue una cosa que comenzó a gestarse a través de distintas experiencias que a lo largo de la vida uno va viviendo y a lo mejor por cierto grado de sensibilidad o cierto grado de curiosidad inclusive, pues te lleva a hacerte preguntas, ¿no? Y entonces yo desde muy pequeño siempre fui muy inquieto en el hecho de intentar siempre viajar o conocer cosas nuevas. Y ya con mucho tiempo antes, allá por 1963, creo que era, algo así, 1963, yo hice un viaje que para aquel entonces, estando en mi Buenos Aires natal, era un poco atrevido, porque era en plena época en que había, como recordarás tú, una situación muy difícil, sí. Políticamente hablando. Efectivamente. De un día para otro, pues a mí se me ocurrió conocer, antes de venirme a Europa, conocer todo lo que es la parte sur de América, ¿no? Y ni corto ni perezoso, pues cogí un coche, en aquel entonces era nuevo, y me largué a hacer un recorrido de casi 48.000 kilómetros a lo largo de un montón de meses. Y bueno, recorrí Patagonia, recorrí el altiplano, recorrí el Amazonas, recorrí zonas que de alguna manera, para aquel entonces, era muy poco la gente que podía tener acceso a ese tipo de recorrido, ¿no? Y cómo se evidenciaron en aquel viaje cantidad de cosas que desde luego las llevo en el corazón y muchas en la mente a través de experiencias muy fuertes que han ocurrido en aquel viaje, la mayoría de ellas motivando siempre la curiosidad por ver que suceden cosas en el mundo que a veces nosotros, o porque vivimos en las ciudades aprisionados por el cemento y en el cual vivimos en cada ciudad y la contaminación lumínica que no nos deja ver el cielo, no tenemos la posibilidad de apreciarlo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, ya sí fue gestando en aquella época ese tipo de cuestión y llegando, como te decía, en aquellos años a Europa, estuve algunos años también en Italia y en Alemania, pero bueno, por alguna razón vas contactando siempre con gente relacionada con ese tipo de temas y te van abriendo nuevas expectativas, nuevos interrogantes y por supuesto te llama mucho la cuestión de investigar mucho más eso, ¿no? Luego que mi preparación pues era desde un ángulo también, como ahora has visto en el currículum, pues también en el mundo del arte dramático, también en la parte tecnológica, puesto que me dedicaba en Argentina a temas de instrumentales de aviación, es decir, había un montón de cosas que de alguna manera siempre tocaban con cosas vanguardistas, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues me fui introduciendo a todo eso, tuve la suerte de conocer aquí en España pues a un periódico ya extinto en el año 76, que era el Aragón Express, que lamentablemente sobre el año 80, 81 tuvo que cerrar por cuestiones económicas. Comencé escribiendo en ese periódico en aquel entonces y luego cuando cerró este periódico tuve también la suerte de que el extinto director del Heraldo de Aragón, desde esa época, desde los años 80, me permitiese ya colaborar continuamente con este periódico, ¿no? Carlos, hablabas antes también de zonas desconocidas o zonas menos conocidas de allí de tu Argentina, bellísima tierra, donde tenemos buenos amigos. Uh-huh. Es curiosa la costumbre que tenéis los argentinos de visitar, por lo menos los investigadores que conozco, como por ejemplo el doctor Antonio de la Jera, o Sebastián Jarreo, Fabio Serpa, uh-huh, de hacer ese preciso recorrido por los misterios de allí, ¿verdad? Sí. Pero cuando llegas a España, llegas y bueno, entras en ese Aragón Express, que era un periódico importante, no menos importante en el que luego recalas, estás muy introducido en los medios de comunicación, incluso llegas a hacer un programa llamado Cuarta Dimensión. Sí. Y un buen día llegas y te decides ir a un pueblo que está allí semiderruido, que es Belchite. Así es. ¿Qué te lleva a Belchite? ¿Qué te encuentras allí? ¿Y cuál es tu sorpresa en Belchite, Carlos? Sí. Mira, ocurre, hay varios elementos para tomar en cuenta. Primero, llevaba yo con el programa Cuarta Dimensión en Radio Heraldo en aquel entonces, un programa que duró, bueno, como bien sabes, te comentaba en mi escrito, más de 1.600 programas, es decir, que se dice pronto, ¿no? Y ya llevábamos casi un año de rodaje, tenía mucha audiencia y claro, pasaban por el programa pues cantidad, como pasa con el programa vuestro, ¿no? Que pasa gente de todo tipo de investigación, de inquietudes y de historias, ¿no? Uh-huh. Entonces se hablaba mucho en aquel entonces, o por lo menos se comentaba mucho el tema de las psicofonías. Y es un tema que yo no lo había tocado nunca de forma práctica. Es más, si recordarás, querido amigo, en aquel entonces tampoco se hablaba mucho del tema psicofónico, se había dejado un poco de lado, como pasó también con la historia de los ovnis, ¿no? Que hubo un bajón histórico en los casos, hasta que ha remontado nuevamente como lo es ahora. Entonces propusimos el equipo de Cuarta Dimensión, dice, oye, ¿por qué no hacemos nosotros una experiencia directamente nosotros? ¿Y dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos en un cementerio? ¿Lo hacemos en una casa? ¿Lo hacemos en una iglesia? ¿Lo hacemos en un monasterio? Y yo pensé inmediatamente, digo, oye, ¿por qué no vamos a buscar un lugar histórico que de alguna manera sepamos ya que la historia ha dejado algo impregnado de cosa fuerte? Hombre, pues me pasó inmediatamente por la cabeza pues el tema de Belchite, porque fue uno de los puntos neurálgicos de la historia de España, donde ocurrieron pues la barbarie que ocurrió, ¿no? Es que de alguna manera que teníamos mucha documentación y que además, lógicamente, estaba también cerca de donde nos encontrábamos nosotros. Por lo tanto, ese fue el principal motivo. Cuando llegamos ahí, y toda persona que haya recorrido el pueblo viejo de Belchite sabe exactamente que una vez que tú llegas ahí, ya sientes que las piedras te están hablando. Es decir, que de alguna manera ese monumento que hay a la inconsciencia y a la brutalidad y al error histórico, de alguna manera, de lo que es una guerra, pues toda la destrucción que tú puedes observar ahí, de alguna manera, a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, le lleva a sentirse, no sé, transportada en el tiempo. Y por lo tanto decidimos hacer la investigación, la experiencia en ese sitio. Llevamos un equipo realmente muy bueno, porque contábamos con el apoyo del Heraldo Aragón, que la Radio Heraldo era del propio Heraldo Aragón, es decir, que contábamos con un equipo técnico y tecnológico en ese momento punta, es decir, todo material muy bueno, y comenzamos a hacer las grabaciones. Recuerdo que fue la luna nueva del mes de octubre de aquel del año 86. Colocamos todo, estuvimos haciendo más de 6 horas de grabación, pero nosotros en ese momento, en el in situ, no escuchábamos lo que estaba grabando, sino que recogíamos las cintas y colocábamos cintas nuevas para poder continuar la grabación, la psicofonía. Y entonces a las 6:30 de la mañana más o menos, pues recogimos todo y nos fuimos, que además recuerdo que hacía un frío tremendo, porque en esa zona en pleno mes de octubre hace un frío espantoso, pues nos fuimos directamente sin haber descansado nada, pero con la inquietud de conocer los resultados, a los laboratorios de Radio Heraldo. Llegamos ahí a primero de la mañana, estaban los reporteros de la radio preparando las cosas, que nos decía, pero ¿dónde venís? Digo, pues hace una psicofonía. Había mucha gente que no tenía ni idea lo que era el fenómeno psicofónico. Entonces nos pusimos a escuchar, como bien sabes tú, con auriculares, pues todo lo que, esos sonidos que hemos grabado. Y durante las 2 primeras horas, lo único que se escuchaba era el típico refrito, es decir, ese sonido donde no aparece nada. Y claro, Ricardo Martínez y yo, que estábamos ahí aguantando la vela para ver si aparecía algo, estábamos ya casi dormidos. Y de repente, pues, bueno, él nos despertó, nos dejó impresionados el sonido a un bombazo, que era impresionante cómo resonaba en los auriculares. Y a partir de ese primer golpe, de ese primer sonido que se asimilaba al golpe de una bomba, comenzaron todo el resto de sonidos extraños, como el tema del avión, como el tema de la metralla, como el tema del fuego, etcétera, etcétera. Bueno, eso debe de impresionar, ¿no? Nos dejó impresionados a todos. Ya te digo, de hecho, cuando se comenzó a hacer el comentario de la psicofonía en el propio programa en directo, invitando a especialistas, inclusive a militares que habían estado en aquella época de aviación, que conocían todos los instrumentos y todos los aparatos que se utilizaban en ese momento, pues confirmaron por los sonidos, confirmaron que el sonido del avión pertenecía a un motor de pistón que había en aquel entonces. Luego, ahondando la historia del propio Belchite, sale a relucir que todos los días, fíjate las cosas como son en la historia, a veces son más increíbles, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Todos los días, una vez por la mañana y otra por la tarde, pasaba un avión republicano que tiraba bombas a mano, en aquel entonces eran a mano, a determinadas horas, una vez por la mañana y una vez por la tarde, y pasaba volando, rozando, o sea, pasando muy bajo por el cielo de Belchite, cosa que entonces corrobora la sensación que tienes cuando escuchas la psicofonía, que te da la sensación de que el avión pasa por encima tuyo, es decir, que de alguna manera ese paso rasante del avión se acompaña con el sonido de unos bombazos secos, que es el que se producía cuando caían las bombas en tierra. Es decir, hay un montón de elementos que de alguna manera nos transportan en el tiempo, en esa famosa cuarta dimensión, sí. Nos transportan a sentir todo eso. Había mucha gente mayor, yo recuerdo que en el programa llamaba por teléfono en directo, llorando en el momento que estábamos emitiendo el programa, diciendo a la gente que se estaban sintiendo volver a aquella época porque lo habían vivido y por lo tanto esos sonidos les recordaban como si estuviesen reviviendo toda esa cuestión, ¿no? Por eso fue una experiencia realmente maravillosa por muchos motivos. Es curioso porque además has dicho ante algo, Carlos, que a mí me ha llenado de recuerdos. Yo estuve hace no demasiado tiempo en Belchite, sí, en el antiguo Belchite, no en Pueblo Nuevo, evidentemente. Y has dicho ante una expresión que me ha llamado la atención: las piedras te hablan. Sí. Y es cierto, uno cuando está allí tiene la impresión de estar oyendo aún ese resonar y esos gritos de tanto dolor y tanto sufrimiento como debió de haber contenido allí en aquellas piedras. Así es. Muy acertada esa expresión que has utilizado, Carlos. Así es. Oye, Carlos, después de aquello, Carlos Bozdani siguió con su trayectoria profesional, evidentemente. ¿Y a dónde le llevó esos derroteros profesionales, esos derroteros del misterio, a nuestro amigo Carlos? Pues mira, por esas cosas del destino, pues el programa en aquel entonces tuvo varios años más de funcionamiento. Lo que pasa que, como recordarás, tú sabes muy bien que una cosa es lo cultural y otra cosa es lo económico, ¿no? Entonces hubo unos cambios en aquella época a nivel de radiotelevisión. Las radios locales desaparecieron muchas por unas cuestiones ya de reorganización del propio Estado español. Entonces Radio Heraldo desapareció como Radio Heraldo, lamentablemente, porque realmente teníamos, no solamente no solo por el hecho del programa mío, sino porque realmente había una repercusión importante, una receptividad importante por parte del público a lo que se trataba y se dedicaba a la radio en sí. Entonces, lamentablemente, hubo ese bache porque desapareció la radio. Pero al poco tiempo me llamaron de Radio Zaragoza y entonces continuamos con el programa en Radio Zaragoza durante 2 años más, que también siguió siendo un éxito tremendo porque tenemos la cobertura de la cadena SER y de esa manera pues continuó la cuestión durante 2 años más. Pero luego, como ocurren las cosas también, como te decía antes, de esas reestructuraciones que se suelen hacer a nivel de radiofónico o a nivel empresarial, pues hubo una época donde no se podía tener aquí en Zaragoza producción propia. La razón era que a las 8 de la tarde conectaban directamente con la central en Madrid o Barcelona y por lo tanto no había posibilidades de colocar el programa en un horario nocturno, porque claro, como bien sabes tú, y tú tienes un muy buen horario de programa, este tipo de temas tratados a las 6 de la tarde, pues es que no. Exactamente, no acompaña para nada, ¿no? Lo mismo pasa en la hipnosis, ¿no? Hay unos horarios determinados para poder hacer ese tipo de prácticas. Porque Carlos, tú también hablábamos estos días que hemos estado en contacto y demás, tú también te has centrado mucho en el tema de la hipnosis, en ayudar a través de la hipnosis. Qué interesante, ¿no? Sí, es un tema realmente apasionante, un tema que te puedo indicar, porque además se puede verificar claramente, que la mayoría de los países más industrializados lo llevan a rajatabla, lo respetan mucho, no lo transforman en un tema de teatro ni de espectáculo, sino que lo, fíjate cómo son las cosas, por ejemplo, hay países como Israel, como Inglaterra, como Alemania, que está prohibido que en un canal de televisión se realice o en un teatro se realice cualquier tipo de espectáculo con ese tipo de temas, sino que se lo ciñe o se lo lleva al terreno de la investigación y al terreno de la curación también, ¿no? Porque de alguna manera la técnica de hipnosis clínica ayuda en muchos aspectos de problemas y patologías que la gente sufre, y por lo tanto es una técnica que está al orden del día y que está descubriendo cosas como, por ejemplo, en el tema de la fibromialgia, en el tema de las patologías de origen psicosomático y demás, pues tiene un gran acierto y una gran potencialidad de ejecución sobre ese tipo de problemas. ¿Y cómo puede ayudar la hipnosis a este tipo de dolencias, Carlos? Mira, ¿cómo se puede ayudar a un paciente que sufre estas dolencias a través de la hipnosis? Mira, yo intentaré resumirlo de la siguiente manera. Yo soy un convencido, como muchos científicos y muchos médicos, y ojo, y yo estoy muy lejos, no me atribuyo ser un científico, pero sí un investigador, puesto que he dedicado mi vida a ello, ¿no? Pero hay una cosa que considero yo importantísima, que es que la persona que sufre una dolencia, lo primero que tiene que ser es consciente de la realidad que tiene. Es decir, ser consciente de que tiene una patología, que tiene una enfermedad o que tiene, y que además tiene una intención de cura, es decir, una intención de ganas de salir del pozo donde se encuentra o de alguna manera de encontrar una salida a los problemas que tiene. Entonces, ese es el primer eslabón, el primer peldaño para poder resolver un problema. La hipnosis clínica lo que logra es que la persona concientice mucho más su propia verdad interior. Por lo tanto, a través de una hipnosis clínica, lo que estás logrando es que el individuo comience a viajar en su subconsciente. Y a través de ese viaje en el subconsciente, comienza a rememorar acciones y situaciones de su vida, las cuales las está reviviendo de tal manera que, al mismo tiempo que las vive como si estuviese en ese momento, en esa situación, también las está objetivizando desde el punto de vista de racionalizarlas y encontrarles ellos mismos la cura al tema. Es un poco quizás complicado el hecho de explicarlo, pero es como si de repente tú te llevases a un momento determinado de tu vida reviendo esa situación como si fueses tú un poco también el observador de lo que ha acontecido. Y por lo tanto, como la hipnosis no tiene como fin el dormir a nadie, sino que la persona está en una situación de estado alterado de la conciencia, pero consciente de lo que está haciendo, él mismo va resolviendo los problemas que vienen del pasado. No sé si lo he hecho un poquito clarificador el aspecto. Quizás hay algo que, a raíz de todo lo que estás comentando, se pone de manifiesto, que es la capacidad que tiene nuestro propio cerebro de corregir y de autocorregir determinados problemas siempre y cuando esa mentalización sea positiva. Indudablemente, indudablemente. Eso ahí es donde se basa la cuestión. Es decir, nosotros tenemos las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, es importante el hecho de encontrar el mecanismo, la técnica en este caso, que sería en este caso el tema de la hipnosis clínica, y que puede ayudar a que el propio individuo encuentre ese camino de solución. Y en torno a todo esto de los fenómenos paranormales, los fenómenos extraños, también se puede aplicar el tema de la hipnosis para tratar de ayudar a personas que dicen haber padecido determinadas experiencias traumáticas, como pueden ser abducciones, como pueden ser casos de casas encantadas o presencia de presuntos fantasmas, para determinar si realmente estamos ante un caso realmente de origen extraño, de origen inexplicable, o si por el contrario puede ser algo que el propio sujeto de estudio ha podido crear mentalmente en su cabeza. Esa es una pregunta muy interesante, porque justamente has dado en la llaga del asunto, ¿no? Donde de repente pues puede haber una persona que por naturaleza es muy imaginativa y ella propia comenzar a hacer toda una historia que en la realidad no ha existido y que de alguna manera la puede recrear. En eso tienes mucha razón. Hay casos en los que sucede, pero el buen terapeuta, el que tiene experiencia, el que conoce un poquito en profundidad la técnica, que hay distintas técnicas también en hipnosis para poder determinar todo eso, te das cuenta. Hay unos el momento de realizar una sesión de hipnosis para indagar ese tipo de fenómenos, te puedes dar cuenta si realmente la persona está imaginándoselo o realmente ha acontecido algo como ello. Eso en el propio mecanismo, en la propia experiencia que se realiza con la persona que vas a tratar, se puede vislumbrar. Y luego lo más importante es que sea simplemente una cuestión de su imaginación o sea una cuestión que realmente ocurrió y que ha dejado un trauma al propio individuo, sea lo que sea el origen del tema, siempre a través de la hipnosis eso se puede resolver y se puede curar. Es decir, se puede quitar la angustia y el temor que se ha venido cargando durante el tiempo sobre el propio individuo. Estupendo, pues poco menos que deja bastante abierta la posibilidad de aplicar esas técnicas hipnóticas, desde luego, al campo ya no solo de lo paranormal y del misterio, sino de la propia ayuda al ser humano. Oye, Carlos, y quien quiera acercarse a la figura de Carlos Bogdanich, quien quiera contactar con él, ¿tienes algún medio por el cual todos los interesados puedan comunicarse contigo? Hombre, en principio el correo electrónico que tienes tú, que es estrella en italiano, estelle, STELLE, arroba arrakis, con K de kilo, arrakis.es, O si no, un teléfono también, yo puedo, te puedo dejar un teléfono móvil, que es siempre lo que más nos... Sí, nos lo que más nos une últimamente, exactamente. En este mundo de hoy en día. Esclavos del mira, móvil. El teléfono es el 647-519-564. Pues es nuestro amigo Carlos Bozanis, que hoy ha estado con nosotros aquí, en Voces del Misterio, que nos ha acercado un poquito más, bueno, su figura, su trayectoria y su, bueno, sus campos de investigación, que sin duda hacen las delicias de todo aquel que se siente y se encuentra cerca del mundo del misterio. Carlos, muy buenas noches, muchísimas gracias por haber compartido este ratito. Yo quisiese dejar también sentado que estoy agradecido que te hayas acordado de mí, y agradecido también a todo tu numerosísimo público que te sigue todos los programas, y un fuerte abrazo, porque le tengo un cariño muy especial a toda esa tierra tan maravillosa. El cariño es mutuo. Muchas gracias, Carlos. Buenas un noches. Fuerte abrazo. Y después de esa entrevista con Carlos Pozdani, quien ha tenido la amabilidad de acompañarnos y de, ¿por qué no?, llevarnos por esos rincones del mundo del misterio de aquellos años y de su más rabiosa actualidad hoy en día, ¿por qué no nos acercamos a otra parte del misterio que nos hacen surgir preguntas, y muchas veces preguntas que no tienen respuesta? Esos objetos imposibles que muchas veces encontramos fruto del azar y que no nos damos cuenta realmente que tienen más edad de la que se la ha datado, y que esa misma edad posiblemente se dio cuando en este planeta nuestro no había ni tan siquiera nada inteligente que pudiera construirlo. Son los OPARs, los objetos imposibles, los objetos fuera de tiempo. En el año 1900, unos pescadores de esponjas descubrieron los restos de una embarcación romana, a una profundidad de 42 metros, cerca de la costa norte de la isla griega de Antisítere. Entre las numerosas ánforas, estatuas de bronce y de mármol, hallaron monedas de bronce corroídas, engastadas en los restos de una caja de madera que no se conservó. El mecanismo mide aproximadamente 21 centímetros por 16 y 5 de espesor. Después de sacarlo de su revestimiento de material calcáreo y de coral, las inscripciones permitieron fechar el conjunto alrededor del 80 antes de Jesucristo, lo que corresponde con la edad de los diversos objetos domésticos encontrados, a pesar de la mayor antigüedad de algunas estatuas. Las ruedas dentadas y de las graduaciones hicieron pensar primero en un astrolabio, y fue catalogado así por el Museo de Atenas, hasta el día en el que un físico inglés, el doctor Price, le resultó extraña una explicación tan simple. Por tal motivo, con la aplicación de una desoxidación electrolítica, puso en evidencia las esferas, las agujas, una veintena de engranajes sacados de placas de bronce de 2 milímetros de espesor, y los diferenciales del mecanismo manual. Entonces surgió lo que parece ser un antiguo ordenador griego, que permitía describir de manera precisa los movimientos de los astros, especialmente del Sol y de la Luna. A este intrigante mecanismo se le llamó el mecanismo de Antisítera. Y de las islas griegas nos vamos al vecino país de Egipto, porque en el interior del Museo Egipcio del Cairo uno no puede evitar pararse sorprendido a ver en una pequeña vitrina un objeto de piedra solitario parecido a una rueda o disco. El polémico disco de esquisto procede de una tumba de la dinastía primera. Este extraño objeto al que nos referimos ha desconcertado y sigue desconcertando a todos los egiptólogos que han tenido ocasión de estudiarlo detenidamente. El primero de ellos fue su descubridor, Brian Walter Emery, uno de los egiptólogos más importantes del siglo XX. al realizar unas excavaciones en el año 1936 en la zona arqueológica de Saqqara, fue descubierta la tumba del príncipe Sabu, hijo del faraón Atui, gobernante de la primera dinastía, hacia el 3000 a.C. Entre los utensilios destacaba el ajuar funerario, que fueron extraídos por Walter Emery, y le llamó poderosamente la atención un objeto que definió inicialmente en su informe como las grandes tumbas de la primera dinastía, de esta forma. Era un recipiente en forma de tazón, de esquisto. Años más tarde, en su obra Egipto arcaico, hacía un comentario que viene a resumir perfectamente la realidad y situación de esta incómoda pieza. No se ha conseguido ninguna explicación satisfactoria sobre el curioso diseño de este objeto. Frontal y horizontalmente, este objeto de 5.000 años no deja de recordarnos a unas muestras modernas de las piezas empleadas en la industria tecnológica. Este objeto al que se refería Walter Emery en sus informes tiene 61 centímetros de diámetro y 10,6 centímetros de altura en la zona central. Está fabricada de una roca muy quebradiza y frágil, que requiere de un tallado muy laborioso. Su forma se asemeja a la de un plato o volante de coche cóncavo, una especie de tres cortes o palas curvas que recuerdan la hélice de un barco, y en el centro está un orificio con un reborde que sobresale como si fuera el receptor de algún eje o rueda o de algún otro mecanismo desconocido, dispuesto para girar. Como es bien sabido por todos, la postura que mantiene la egiptología oficial respecto a la aparición y el uso de la rueda por parte de los antiguos egipcios es muy claro y no deja lugar a ninguna duda. Nos aseguran que su introducción en Egipto fue debido a la invasión de los hicsos al final del Imperio Medio, en el año 1640 a.C., y que lo utilizaron entre otras cosas como carros de guerras, y también era conocida por muchos pueblos en aquella época del Oriente Medio. La pregunta entonces es inevitable. ¿Si es solo una rueda? ¿Qué es el extraño objeto que apareció en la tumba de un príncipe de la primera dinastía, 1400 años de la invasión de los hicsos? Pues a pesar de la complejidad de este problema, el tema se agudiza aún más a raíz de los estudios técnicos de diferentes investigadores, impulsados por el sorprendente y extraño diseño de aquel objeto. Es el egiptólogo Cyril Alfred el que llegó a la conclusión de que su diseño se correspondía sin duda a una reproducción de un objeto metálico anterior, mucho más antiguo de lo que se creía. De hecho, esta rueda de esquisto apareció en la tumba del príncipe Sabu, junto con otros extraños objetos de cobre, prácticamente el único metal que conocían los egipcios en aquella época. La duda nos asalta al pensar cómo pudieron diseñar un objeto tan delicado y complejo estructuralmente, con aquellos cortes y aquellos detalles, en un medio líquido además. Junto al edificio sobresale una pequeña parte de un engranaje o engarce, y salvo que es una reproducción en piedra o que pudiera ser una reproducción en piedra de algo que pudieron haber visto por alguna razón desconocida por el artista, pero no son menos desconocidas las herramientas que usaron para hacerlo. No se sabe la utilidad que tendría semejante objeto hace 5.000 años. Los más escépticos dicen que se trata de una simple bandeja o pedestal de algún candelabro, con un diseño raro. Lo que sí parece evidente es que coincide con el diseño de una de las piezas de la compañía Lockheed de misiles y del espacio, que desarrolló para ser encajada herméticamente dentro de un cárter lleno de lubricante. Sin embargo, esta es de miles de años antes de Cristo. Fueron dos nuevos objetos imposibles que nos acompañaron aquí, en los Opars. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Y nos vamos con la mochila repleta de libros, repleta de ganas de aventura, al rincón de la historia, al rincón de la historia de Jorge Medina, que hoy, si no me equivoco, nos vas a llevar a conocer a uno de esos personajes con una vida inusual, sorprendente. Sobre todo es muy sorprendente. Niceto. Don Niceto Alcalá Zamora y Torres. Zamora y Torres. Y cuéntanos, bueno, ¿quién era Don Niceto? Pues para que la gente se ubique, fue el primer presidente de la Segunda República Española, y que estuvo en el cargo desde el año 30-31, si mal no recuerdo, un pequeño deceso, hasta el año 36, hasta que ganó el Frente Popular y fue, digamos, quitado de la presidencia por decir así, con malas artes, por así decirlo, por una argucia legal a la que se agarraron para quitar del medio a Niceto Alcalá Zamora y poder hacer en el gobierno lo que realmente querían hacer sin tener ningún poder al que dar cuentas. Y Don Niceto Alcalá Zamora y Torres. ¿Y Torres? ¿Qué nombre? ¿Qué le llevaba? ¿Qué inquietudes tenía para que este hombre se metiera en semejante berenjenal, como pues decimos, por estos lares? Un andaluz ilustre, nació en Priego, en Córdoba, estudia gracias a su padre y a un albañil, se iba a examinar a cabra en trayecto que hacía en burro, pero con unas inquietudes y una inteligencia bárbara, porque a los 17 años se licenció en Derecho en la Universidad de Granada, y a los 22 pues era letrado del Consejo de Estado, con lo cual estamos hablando de un hombre con la cabeza evidentemente bien amueblada. Entra en política a comienzos del siglo XX y bueno, forma parte de varios gobiernos, como ministro de Fomento en uno y ministro de la Guerra en otro, y llega el golpe de Estado de Primo de Rivera, que muchos políticos lo recibieron con aplauso y con alegría, pero evidentemente pronto se dieron cuenta de que no era la vía, no era la manera de llegar al gobierno, y bueno, él, que al principio lo vio con buenos ojos, pues se opuso rápidamente y bueno, y entró a formar parte del gobierno de la Primera República en abril del 31, por consenso, pero además fue elegido por todos los grupos. Socialmente y popularmente, ¿qué aportación nos deja Don Niceto Alcalá Zamora aquella Niceto, España de la época? Niceto Alcalá Zamora intenta una tercera vía, intenta aplicar un poco, si se puede decir, en aquel convulso periodo, un poco la lógica, la razón. Pero en una España en la que se querían dar tortazos uno a otro a imponer por la fuerza el criterio, cada uno su criterio, pues bueno, pues al final no lo consigue, y en una España en la que está abocada al enfrentamiento, pues alguien que intentara una tercera vía, pues evidentemente no tenía sitio, como de hecho más tarde ocurrió, pues fue apartado, fue denostado por unos y por otro, y bueno, relegado a la nada, por así decirlo. Fue una persona que, como he comentado antes, desde casi al comienzo de la época de estudiante ya no se llevaba bien, porque además coincidieron en el mismo bufete de abogados, tanto Azaña como él, con lo cual ya la enemistad venía de antiguo, y para colmo también se enfrentó con Franco. O sea, con lo cual, cuando Franco entró en el gobierno de la CEDA y era formaba parte del Ministerio de la Guerra, pues hubo Niceto Alcalá Zamora pues pidió una serie de informes para ver qué era necesario comprar, qué armamento era necesario comprar, bueno, para defender las costas, defender las islas. Y cuando le entregó Franco el documento, bueno, pues se dio cuenta de que no había ningún armamento antiaéreo. Le llamó la atención y bueno, digamos que bueno, porque no hay efectivo, no se va a ser efectivo ninguna compra de material antiaéreo, ¿eh? Entonces le preguntó a Franco, y bueno, Franco dijo que no era importante, bueno, porque digamos que eso se solucionaba con otro tipo de material bélico, pero que no era importante. Esto se lo comentó al presidente, se lo comentó a Azaña, y evidentemente fue quitado del gobierno inmediatamente, y claro, bueno, entonces eso ya se encargó Franco de cobrárselo más adelante, cuando después de ser sustituido como jefe del Estado Mayor Central en febrero del 36, en la guerra, ya se encargó Franco de, de devolvérsela. ¿Y cómo se encarga Franco de devolvérsela? De una manera, bajo mi punto de vista, vil, pero bueno, es que mi teoría es que en este enfrentamiento de esta, bueno, en el enfrentamiento de la Guerra Civil Española fue llevado a cabo, participaron personajes mediocres, tanto en un lado como en otro. Y mucho a causa de eso, de esa participación de personajes mediocres en un lado y en otro, pues bueno, pues de aquellos lodos estos barros, es una opinión muy, muy particular. Pero volviendo a Niceto de Alcalá Zamora, pues la manera que tiene Franco de pagársela, pues muy sencillo. Sale Niceto de Alcalá Zamora, deja el cargo, como presidente de la Segunda República, aconsejado por su suegro, y vamos a hacer aquí un pequeño deceso. Su suegro era el general Gonzalo Queipo de Llano. La hija mayor de Queipo de Llano estaba casado con el hijo mayor de Niceto de Alcalá Zamora, un pequeño detalle que hay que resaltar, aconsejado por su consuegro. Sus hijos se habían casado en el año 34, como digo, aconsejado por su consuegro, para que abandone el país, decide abandonar el país, hacer un viaje al extranjero, le coge el estallido de julio del 36 fuera de España, se instala en Po, Francia. Bueno, y durante la guerra, pues el gobierno de Franco quiere recuperar un dinero de fuera del país, de un dinero de que está en cuentas extranjeras, y bueno, y se acuerdan de este magnífico letrado que era Niceto de Alcalá Zamora, y van a verlo, le piden ayuda, interviene Niceto de Alcalá Zamora, acuerda con los abogados que iban de parte del bando nacional, acuerda recibir el salario que le corresponde por los servicios prestados. España, bueno, el bando nacional recibe ese dinero, un total de unos 16 o 17 millones de pesetas de la época. Y no solamente recibe el dinero, sino que evita que el gobierno de la Segunda República se haga cargo de él. ¿Y cómo responde Franco? Bueno, pues que nadie pague, que nadie le dé dinero a Niceto Alcalá Zamora. Una manera sutil. Dicen que la venganza se sirve en plato frío. Evidentemente lo sirvió en plato frío. Por el otro lado, tanto un bando como otro se encargaron de las revistas en las que publicaba Niceto de Alcalá Zamora, de las que vivía en Po, pues por presiones tanto de un bando como de otro, dejaran de pedirle artículos. Decisión de Niceto de Alcalá Zamora, bueno, pues abandonar Francia. Casi había empezado ya la Segunda Guerra Mundial, decía abandonar Francia y emigrar a Argentina. Un viaje muy convulso, ya que tarda en llegar desde Marsella a Argentina 441 días, porque hacen escala en Marruecos. Y claro, como era una persona que no, tanto por un lado como por otro, no tenía amigos ni en un lado ni en otro, pues pasa casi 3 o 4 meses entre Casablanca, Dakar, Casablanca, Casablanca, Dakar. Prácticamente tratado como un pelele. La memoria de Queipo de Llano, escritas por Jorge Fernández Copel, recomiendo esas memorias. Por lo menos se ve la perspectiva de una figura como fue Queipo de Llano desde otra perspectiva. Afirma en esa memoria que Queipo de Llano tuvo que intervenir para incluso mandar cartas al gobierno francés para que intercediera, ya que su hija estaba con Niceto de Alcalá Zamora y su yerno también estaba con ellos, con lo cual, bueno, de alguna manera los lazos familiares intentó de alguna manera ayudarlo. Consiguieron un pasajes de tercera clase en un carguero sueco, por fin, y llegaron a Argentina. Una vez acabada la Guerra Civil, Franco intenta en varias ocasiones, por mediación de su consuegro, de Queipo de Llano, que volviera a España, y evidentemente dijo que mientras Franco estuviera en el poder, pues es que él no volvería a España. Y murió en Argentina en febrero del 49. Y otra cosa curiosa, que para mí ya una de las cosas que también me ha llamado todavía más la atención, traen los restos a España en el 79, y se entierra casi como una persona, como bueno, como uno más, un español más, que han traído los restos de fuera del país, y que bueno, está enterrado en el cementerio de la Almudena en Madrid, pero bueno, se le trató casi como, bueno, como un exiliado más, y no debemos olvidar que fue el presidente de la Segunda República durante 6 años. Es un personaje, bueno, como ya lo dice, lo dicen algunos de los, entre ellos su nieto, fue denostado por tanto por unos como por otros. No le sirvió, bueno, fue, digamos, denostado, como he dicho, tanto por los que estaban dentro de la Segunda República, los que conformaban la Segunda República, como por el bando nacional, que lo usó, lo utilizó, y cuando dejó de servirle, lo dejó de lado o lo tiró como un papel que ya no servía para nada. Pues era la figura de Niceto Alcalá Zamora, que nos visitó esta noche como personaje de la historia. ¿Sabéis cuánto pesa el alma? ¿Tiene el ser humano alma? ¿Es demostrable? Pues de todo ello nos va a hablar Jesús Callejo en una de sus cartas sonoras. Una carta sonora que habla precisamente de eso, del peso del alma. Corría el año 1907 cuando el doctor Duncan MacDougall se propuso hacer una investigación insólita, curiosa, siendo director del Hospital General de Haverhill, en Massachusetts. Su objetivo no era otro que comprobar científicamente no solo la existencia del alma, sino también cuánto pesaba ésta. El hecho es que él había leído un cuento de Edgar Allan Poe, titulado La verdad sobre el caso del señor Valdemar, escrito como un reportaje científico, auténtico, de la detención de la muerte por medio de la hipnosis, y MacDougall quería hacer algo parecido, pero a su modo. Su trabajo se centró sobre moribundos, tratando de comprobar si algo adherido al cuerpo humano se desprende justo en el momento de la muerte. Supuso que cuando un hombre muere, la dualidad cuerpo-alma se desintegra y esta última desaparece del cuerpo para irse al más allá, así que quiso comprobarlo. Y en ese deseo de probar si dicha separación era efectiva, diseñó un ingenioso procedimiento. Construyó él solito una báscula lo suficientemente grande como para soportar una cama con un paciente y capaz de registrar hasta una milésima de gramo. Su exactitud era tan grande que llegó a apreciar el peso de un cigarrillo que un enfermero había dejado por un momento sobre la plataforma. MacDougall pesó a varios pacientes colocándoles agonizantes en uno de los platillos, equilibrando con pesas el otro. Había reclutado nada menos que a 6 moribundos, 4 de tuberculosis, 1 de diabetes y el 6º de causas no especificadas. El primer caso fue el de un hombre soltero, ya mayor y sin familiares. Desde luego, el experimento no carecía de cierto morbo y además dramatismo, pues el médico estuvo esperando hasta que el enfermo terminal, durante sus últimas horas de agonía, exhalara su último suspiro. En ese preciso momento comprobó que el platillo que contenía el cuerpo se elevaba casi imperceptiblemente. La báscula registró una pérdida repentina de 21,3 gramos exactos. Aún teniendo en cuenta la expulsión del aire del pulmón del paciente, todavía quedaba una pérdida de peso notable, para lo que no encontró ninguna explicación. Lógicamente, el doctor MacDougall realizó más experimentos de esta índole, 5 más, en unas condiciones paupérrimas debido a fallos instrumentales al no estar bien calibrada la balanza. En 2 casos, ni siquiera logró medir la pérdida de peso en el cuerpo del moribundo, justo en el momento de producirse el óbito. Aquello que abandonaba el cuerpo, fuese lo que fuese, pesaba entre 10 y 45 gramos según sus conclusiones. Así que es falso eso que se ha dicho de que fueran siempre 21 gramos, como reiteradamente se comenta en algunos foros de Internet. MacDougall estaba seguro de haber comprobado la existencia de algo real, pero invisible y con peso, que abandonaba el cuerpo súbitamente cuando éste expiraba. En fin, su resultado los publicó en una revista, American Medicine, en abril de 1907, y, como os podéis imaginar, causó un revuelo tremendo. Rápidamente los medios de comunicación se hicieron eco de este sensacional descubrimiento y los titulares periodísticos sacaron tajada. Así, todos rezaban de la siguiente manera: por fin se ha pesado el alma. McDougall, animado por estos resultados, hizo pruebas con 15 perros, entre ellos un perro San Bernardo. Les envenenó previamente, sin el mayor remordimiento, y no apreció disminución de peso en ellos. Conclusión: los perros no tienen alma, según McDougall. En fin, este personaje murió en 1920 sin pena ni gloria y sin poder ser pesada su alma. Por supuesto, otros científicos y médicos se sumaron a esta iniciativa y quisieron comprobar por sí mismos lo que había de verdad en estos experimentos. Entre ellos destacó el profesor Twining, jefe del departamento científico de la Escuela Politécnica de Los Ángeles, en California, y él llevó a cabo experiencias similares con animales, aunque en esta ocasión utilizando básculas ultrasensibles, encerrando previamente a los animales en recipientes herméticos de cristal e introduciendo todo ello, la báscula y los frascos de cristal con los animales, en una gran caja de vidrio de la que había extraído la humedad. De esta manera se comprobó que absolutamente en todos los casos se producía una pérdida de peso en los animales al morir. Por ejemplo, un ratón que pesaba 12 gramos perdía 31 miligramos al expirar, y un conejo experimentó una súbita pérdida de peso de 60 miligramos en las mismas circunstancias. El asunto dejó de interesar durante años. Esto de pesar el alma parece que no convencía a los médicos, pero recientemente un libro de Herman Clark, titulado 21 gramos, el peso del alma, un libro que se publicó en el 2005, y una película de Hollywood, titulada precisamente 21 gramos, del 2006, protagonizada por Sean Penn y Benicio del Toro, han puesto de actualidad algo que muchos médicos no quieren ni oír hablar de ello. ¿Y qué es ello? Pues sencillamente, ¿es el alma lo que se pesa? ¿Acaso el cuerpo enérgico? ¿Es el aura, tal vez? ¿Es el ki, el aliento vital? Si lo sa, como diría un italiano. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Y hacemos un paréntesis en Voces del Misterio para informarles de las noticias surgidas en la semana en torno a los temas que tocamos en este programa. Noticias que no son habitualmente recogidas en la prensa, pero que nosotros sí le damos esa información y sí le damos esa cabida. Como por ejemplo la relación entre John F. Kennedy, su asesinato y los ovnis. O por ejemplo la cancelación del X-File británico, de esos expedientes secretos británicos. También viajaremos a la zona de Kensburg, donde la NASA habla del incidente de esta localidad, o de una curiosa noticia que nos habla de que los aliens han llegado a Bulgaria. Todo ello aquí, en Voces del Misterio. Lo decíamos en titulares: John F. Kennedy y su asesinato y los ovnis, porque son centenares de libros, de artículos y películas que refieren a la muerte de John F. Kennedy y dicen que se debió a una combinación. Una de las teorías menos conocidas sugiere que el presidente estadounidense fue asesinado a causa del interés que mostró en investigar la realidad ovni. Y es que la conmemoración del 46 aniversario del asesinato de John F. Kennedy ha colocado en primera plana a los foros ufológicos la vieja y no suficientemente conocida relación entre el mítico presidente con el fenómeno ovni. Y es que aunque el mundo de habla hispana no se ha especulado en exceso sobre este asunto, en Estados Unidos hay quien piensa que entre los culpables de la conspiración que condujo al asesinato en Dallas del presidente el 23 de noviembre de 1963... hay que incluir a los que quieren ocultar la realidad extraterrestre, mezclando en esta curiosa noticia pues a la mafia, a los exiliados cubanos, a los soviéticos, a la CIA, a la ultraderecha, incluso al vicepresidente Johnson. No sabemos cómo finalizará, pero ahí está, esta curiosa noticia que nos habla de esa conspiración en torno al asesinato de John F. Kennedy. No hay ningún beneficio para la defensa en tal investigación y sería inadecuado usar recursos de defensa. Así es como podemos dar por cerrado los expedientes X británicos. Y ese es en esencia el argumento utilizado el pasado mes de noviembre por el ministro de Defensa del Reino Unido para dar carpetazo al departamento X-File, la unidad creada en 1950 con el objeto de investigar oficialmente el fenómeno OVNI. La crisis ha terminado por afectar a la longeva oficina. Tenía un coste anual que rondaba los 60.000 euros y una utilidad más bien nula, si tenemos en cuenta que los no identificados en la actualidad no suponen una amenaza para casi ninguna nación. La evidente inocuidad del fenómeno y el desarrollo tecnológico alcanzado por los cazas de combate y los radares han atemperado bastante los viejos temores que hicieron surgir la oficina, a pesar de que estos años acumulan más de 12.000 casos de avistamientos y encuentros cercanos. Desde el 1 de diciembre, el oficial a cargo de los expedientes X británico se ocupa de otros menesteres más triviales. El 9 de diciembre de 1965, varios habitantes de Kensbrook, en Pensilvania, contemplaron las evoluciones de una luz que caía libre y terminaría estrellándose o aterrizando en un bosque cercano. El asombro de los testigos fue creciendo cuando presenciaron el ir y venir de personal militar que cercó el bosque. Algunos de los testigos aseguraron haber visto un objeto metálico semienterrado, con forma de bellota, de unos 5 metros por 3 de ancho. Las versiones se sucedieron, primero un avión, después un meteorito, los restos de la sonda Cosmos 96, incluso el Pentágono, el FBI, la Casa Blanca exigieron explicaciones al ejército que no las dio. En 2007 la NASA fue obligada a buscar y liberar sus archivos y a pagar $50.000 en concepto de gastos legales. Dos años después la agencia espacial asegura que la búsqueda ha terminado de manera infructuosa, es decir, que no se encuentran los informes. Algo que fue adelantado cuando se aseguró que fueron destruidos hacia 1990. Los vecinos de Kerbursk y los ufólogos continúan luchando por conocer la verdad. Conmoción en Bulgaria ante las declaraciones de un prestigioso científico que relaciona los agroglifos con mensajes extraterrestres. Y esta noticia no dejaría de ser una mera anécdota o un globo sonda informativo si no fuera porque la misma se cita textualmente como la fuente de información es Lachezar Filipov, reputado astrónomo y subdirector del Space Research Institute de la Academia Búlgara de las Ciencias. Tanto el Bulgarian Novinar Daily como el Daily Telegraph, junto con numerosos portales de noticias de Internet, se hicieron eco a finales de mes de las sorprendentes declaraciones de Filipov, para quien no hay duda de que las civilizaciones extraterrestres vinieron y vivieron en nuestro planeta y estuvieron en contacto con algunas personas. Hasta aquí nuestro informativo del misterio. Las noticias volverán el próximo viernes en Voces del Misterio. Entre tanto, sigan con nosotros aquí en su programa, aquí en Radio Betis, en el 89.6. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Zona de Misterio. Demasiado tiempo, sumergidos en una investigación que aún llevamos a cabo, me decía una persona a la que estábamos entrevistando que gustaban de hacer experiencias con las que acercarse a ese umbral al que llamamos muerte, a ese umbral en el que se pasa de la vida a la muerte, o nos quedamos o se quedan en un punto intermedio en el que realmente no hay una muerte clínica. Unas experiencias duras, unas experiencias difíciles y unas experiencias que sin duda alguna pueden ser mortalmente peligrosas. Estas experiencias me recordaban a una película que se llama Línea Mortal, en la cual el centro y el epicentro del argumento de esa película es precisamente eso. Y de eso vamos a hablarles esta noche, de los tanatonautas, de los viajeros hacia la muerte. Jesús, ¿es posible esto? Bueno, en principio, científicamente tiene toda la pinta positiva. O sea, es posible viajar hasta el umbral de la muerte. Desde luego, por las informaciones que tenemos hasta ahora mismo, como tú bien dices, con la investigación realizada, podemos pensar que sí, que es incluso, fíjate, voy a entrecomillar esto, relativamente fácil llegar al umbral del más allá para una persona, teniendo en cuenta la tecnología médica actual. Lo que pasa es que para introducir un poco al oyente en esta historia, debemos de explicar, bueno, muy levemente, claro está, de qué puede partir, dónde puede partir todo esto y, por supuesto, cuáles son los argumentos científicos que llevan, unidos a la creencia de la experiencia cercana a la muerte, que llevan a los tanatonautas a este tipo de experiencias, poniendo su vida, como tú bien dices, en peligro y llevándola a límites insospechados para la condición humana. Desde que en 1975 Raymond Moody escribiera ese libro Vida después de la vida, que supuso un boom el mundo editorial y en el mundo de ese tipo de fenómeno llamado experiencia cercana a la muerte. Y en el mundo científico, donde todavía existen incluso apartados en los que hay foros de discusión sobre la posibilidad o no, real o no, de que estas experiencias sean pues factibles para una persona que pasa a estar en estado casi de cuasi muerte. Pues desde que este señor escribía este libro, hay que decir que antes, en 1926, ya había un ensayo sobre este tema, escrito por Sir William Barrett. Pues como digo, desde ese momento se abrió la veda para la investigación sobre lo que podría haber más allá de la muerte. O sea, cuando una persona ya dejaba de existir aquí, ¿qué había? ¿Qué pasaba? ¿Era la nada? ¿Se acabó la vida? ¿O había una vida más allá? Por supuesto, bajo el punto de vista de la religión, todas las religiones del mundo sabemos que tienen muy en cuenta la reencarnación. Y entonces, pues, se tenía esa historia como cierta. Lo que pasa es que por un momento Raymond Moody abrió la veda a la parte científica, a los científicos, para poder indagar y demostrar si realmente había o no, pues, se le podía dar la razón o no a la religión en cuanto a la vida más allá de la vida. Obviamente había, pues, personas que estaban a favor y personas que estaban en contra de sostener que podría el ser humano ser algo más que un cuerpo físico, que tuviera también un cuerpo energético. Y a partir de ahí pues comenzaron experimentos tanto a un lado de ese razonamiento como al otro de ese razonamiento. Las primeras experiencias que se tuvieron eran obvias. Todo parecía producto de la imaginación, más bien de una persona que estuviera sugestionada por fármacos. Fármacos, estupefacientes, ¿vale? Pues empezamos por ahí. Sin embargo, es curioso que haya un estereotipo de testimonios que todos aboguen más o menos por el mismo tipo de visión cuando se llega a ese lado en el que se comienza a cruzar el umbral de la vida con la muerte. Sí, sí. Hablan en más de un 60%, las cifras más pesimistas hablan de un 60% de los entrevistados que aseguran haber tenido una experiencia extraña, los que se pueden englobar en un patrón, en una especie de cuadro de sintomático de la ECM que pasan por las mismas fases. Concretamente se pueden reducir a 5 fases por las cuales pasan. La primera, la del túnel, el final la de ir acompañado, final del túnel, vuelta atrás y despertar, con todo lo que lleva a cada una de esas fases en sus fases posteriores, que pueden ser muchísimas, pueden ser bastante. Me comentabas que la ciencia, bueno, pues trata de explicar las experiencias cercanas a la muerte desde distintos puntos de vista. Sí. Unos, bueno, más creíbles, otros un poco más temerarios, pero bueno, dentro del ámbito científico. ¿Cuáles son esas hipótesis de trabajo para explicar un fenómeno para mí tan complejo como una experiencia cercana a la muerte? Bueno, la primera de ellas, como decía, la introducí hace un momentillo. La posibilidad de someter a la mente a un estado alterado mediante sustancias estupefacientes, ya que, bueno, era lo más parecido a lo que se podría denominar como una experiencia extracorpórea, aquellas personas que bueno, eran drogadictos en aquellos días. Entonces se sometieron a una serie de voluntarios a dosis de LSD o psicocibina, que son fármacos potentes, para poder provocar un estado alterado de conciencia, repito este término, y poder ver así qué es lo que ocurría en la mente de estas personas. Cuando despertaban de ese éxtasis inducido, no decían, en ningún caso hacían afirmaciones como «me parece que he ido al cielo», «creo que he visto a mi familiar». No, no, aseguraban haber estado en otro lugar, haber viajado, haber levitado de su cuerpo, haber entrado por un túnel y haber llegado a un lugar que era paradisíaco. Este experimento, poco tiempo después, tuvo que desecharse porque estaba contaminado. ¿Qué quiere decir esto? Que este psicólogo, Kenneth Wright, que lo hizo la prueba en 1980, cometió la torpeza de indicar en un cuestionario a aquellas personas que se sometían, aquellos voluntarios, que era una experiencia para determinar si se podía tener una experiencia cercana a la muerte inducida con un fármaco. Entonces, claro, ya le estás diciendo al sujeto lo que vas a hacer. Con lo cual, ese sujeto puede estar sugestionado por lo que tú has dicho. Esa prueba ya no era válida. Había que desecharla totalmente. Bueno, pues se iba a una segunda parte. ¿Es posible que pueda surgir esta experiencia, este túnel, porque las células del corte cerebral, cuando van muriendo aleatoriamente, van formando una especie de figura que nosotros somos capaces de verla en nuestro cerebro y que pudiera ser circular, de ahí el túnel, incluso al final ver esa luz? Hombre, como esta experiencia no era posible reproducirla en el laboratorio, porque en aquel momento, estamos hablando de la década de los 80, principios de los 90, no existía una tecnología médica que pudiera reanimar a una persona llevándola hasta un extremo mortal, pues se tuvieron que tirar un modelo informático en el cual reproducía de algún modo el cerebro. Digo reproducía de algún modo porque estamos hablando de un programa informático. Uh-huh. Y estamos hablando de la década de los 90. Tampoco es muy válido. Uh-huh. Conclusión. Bueno, el modelo informático hacía una referencia a un posible túnel con unas posibles lucecillas alrededor. Como no se pudo determinar la luz al final del túnel, se conjeturó con la posibilidad de que el cerebro al final unía esas lucecitas todas en un punto final y ese era el final del túnel. Pero era una conjetura, no era una prueba, con lo cual este estudio también se rechazó. El tercero de ellos se trataba de reproducir la sensación de bienestar relacionada con la producción por parte de nuestro cerebro de endorfinas y serotoninas, sustancias las cuales pueden hacer mitigar el dolor típico de una mutilación en un accidente. Si bien es cierto que esto es posible, es así, la cantidad que se segrega es solamente la necesaria para disminuir el dolor, pero no para provocar un estado alterado de conciencia. Es más, hemos estado hablando de tres experiencias, de tres experimentos. Sin embargo, se nos olvidan en los tres experimentos dos cosas muy importantes. Aunque el LSD pudo reproducir una alucinación parecida a la experiencia cercana a la muerte, no pudieron reproducir, por ejemplo, ¿por qué los sujetos eran capaces de ver detalles cuando estaban fuera del cuerpo? Que además, cuando volvían, recordaban, incluso aquellos que no estaban en la habitación donde estaban sus cuerpos. ¿Y por qué podían oír conversaciones incluso de personas que estaban lejos del lugar donde se encontraban? Estos dos factores no entraron en ninguno de los experimentos, porque los científicos saben perfectamente que si entraban de entrada, valga la redundancia, ese experimento no serviría de nada, ya que estos dos factores no se podían reproducir bajo ningún concepto en laboratorio. Y llegamos al punto de la experimentación, que quizás es lo más peligroso. Aquellos que se atreven a experimentar consigo mismo, quizás para mantener en el recuerdo esa vivencia, una experiencia inducida de experiencia cercana a la muerte, valga la redundancia. Esto, sin duda, es peligrosísimo. Sí. Sabes que estamos metidos en plena investigación de este tema. Sí. Y que nos estamos encontrando con sorpresas bastante inquietantes. Pero dentro de este guión que hemos hecho de investigación, hay una parte que es muy importante, y es los tanatonautas y esa experiencia, pero también la búsqueda de Dios. Claro. Quizás esto también sorprende, ¿no? Hombre, todo científico tiene como fin, como meta final, encontrar a Dios. Esto creo que es una máxima que cualquier persona que esté dentro del círculo científico que nos esté oyendo va a sentir con la cabeza. De hecho, ese acelerador de partículas, ese monstruo que tenemos ahí en la frontera franco-suiza, lo que está buscando precisamente es lo de que denominamos partícula de Dios. O sea, aquello que es indivisible y la mínima forma de vida posible o conocida en nuestro planeta. Todos buscamos a Dios. Toda la experiencia que hemos dicho anteriormente, si las unimos a aquellos testimonios de las personas que han sufrido una experiencia cercana a la muerte, nos da un detalle. Por un lado, la ciencia no ha podido explicar, no ha podido dar el sí definitivo a que esto dependa de la mente del hombre. Y por otro lado, están las experiencias recogidas por Raymond Moody y otros tantos médicos posteriores a este señor. Bueno, pues cualquier científico, médico, que se precie uniendo estas dos cosas, diría: no me puedo fiar de la ciencia porque no me dice realmente si es así, pero me tengo que fiar de los testimonios porque hay cientos de miles de ellos. ¿Cómo lo compruebo? Pues como hacen todos los científicos, la mayoría de ellos, haciendo en mí mismo el experimento, bueno, en mí mismo o en un grupo de personas. Y entonces, cuando se induce a esta animación suspendida, a esta muerte clínica, durante un tiempo, para ver qué hay más allá de primera mano, poder volver y contarlo. Ahí donde está la búsqueda de Dios. En realidad lo que se busca es, ¿hay más allá? ¿Existe Dios? ¿Hay algo? ¿Sobrevivimos a la muerte? Exacto. Es la pregunta, es una de esas preguntas eternas. ¿Y se pueden aplicar estos resultados para buscar una experiencia cercana a la muerte efectiva? Fíjate que los últimos avances médicos nos hablan de una posibilidad más que factible de inducción a la muerte. Mientras que estaba recopilando información, conforme estaba recopilando, me iba asombrando muchísimo más. Ya hace muy poco tiempo que fue probado el sulfuro de hidrógeno con ratones, y estos, inhalándolo, fueron capaces de bajar la temperatura corporal de los 37 a los 11 grados, manteniéndolo así durante horas y después devolviéndolos a la vida. Esto es un detalle curioso. Pero es que, si seguimos avanzando, el profesor Hassan Hallam, en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, ha conseguido, en cerdos, bajar de los 37 a los 10 grados, desangrarlos y cambiar la sangre por una solución salina, y tras 3 horas, en los cuales estaba en un estado de cuasi muerte, volver a reponerle la sangre sacando la solución salina, y este cerdo volvía a la vida. Es más, sin ningún daño celular, ni siquiera cerebral. Son datos que están por internet y que cualquier persona tiene acceso, lo mismo que yo, a ellos. En vista de esto, los médicos están pensando en aprovechar esta tecnología cuando esté algo más depurada para suspender anímicamente a aquellas personas que hayan sufrido un accidente grave, poder suspenderlos de vida y así poder operar o realizar las maniobras necesarias sin el problema vital concreto, para después devolverlos a la vida en perfecto estado de salud. Es una suerte de criogenización activa. Exacto, eso es. Bien, si esto, este estudio lo explicamos ahora a un grupo de jovencitos que tengan acceso a esta tecnología o a este conocimiento, la pregunta es sencilla: ¿pueden llegar a inducirse con seguridad y durante un tiempo bastante prolongado la muerte para ver qué ocurre más allá? ¿Y la respuesta es? La respuesta es que se está intentando. Se está haciendo. Existen grupos de tanatonautas. Existen grupos de tanatonautas que, también hay que advertir, pueden encontrarse con la muerte en esta experiencia. Claro, porque hemos de aclarar un asunto. No sabemos hasta qué punto estas personas están muertas. O sea, hasta qué punto llegan del umbral de la muerte. Y hay algunos que se pasan un poquitín con este sistema para ver si son capaces de llegar más allá todavía. Yo me he quedado con un doctor sevillano ya fallecido que decía aquello de: si realmente alguien dice que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, es que realmente nunca estuvo fallecido. Entonces casi que me quedo con esa frase lapidaria, en este caso de un galeno. Eran los tanatonautas, una investigación que estamos llevando a cabo y que, sin embargo, nos hemos permitido hacer este esbozo, estas pinceladas de ese caso, porque queríamos que la audiencia de Voces del Misterio se acercara a un fenómeno bastante inquietante. Y hoy en nuestra Biblioteca de Alejandría les traigo un libro, un clásico de Antonio Rivera, llamado El Documento, en el cual se plantea una intrigante pregunta: ¿Qué ocurriría si se descubriese de pronto un documento del siglo I de nuestra era, contemporáneo a los documentos del Mar Muerto, y que nos presentase una vida de Jesús completamente distinta a la versión oficial que aparece en los cuatro evangelios canónicos? Una vida de Jesús en la que éste solo fuese presentado como un líder religioso, sino como un revolucionario, un jefe de la resistencia contra los romanos, que entonces ocupaban Galilea, Judea y Samaria. En esta fascinante novela de Antonio Rivera, tal documento ha sido encontrado en un monasterio del Sinaí, y un misterioso señor Etjes lo ofrece por 100.000 libras esterlinas al director del British Museum, el profesor Jonathan Lindsdale, que así se ve envuelto en una increíble aventura que lo lleva primero al Egipto y el Israel actual, y luego a la Judea, la Samaria y la Galilea de hace 2000 años. La identidad del enigmático señor Etjes pronto se vislumbra, y su oferta del documento se ve como parte de un plan más vasto destinado a destruir los mismísimos pilares de la civilización occidental judeocristiana. No es una obra histórica, no es un libro de tesis, es una extraordinaria pirueta que nos obliga a pensar y a replantearnos muchas de las cosas que damos por sentadas, además de representar una finísima muestra de humor británico y elegante estilo literario que tenía Antonio Rivera. Una sátira también de los libros que proliferaron en obras de las otras vidas de Jesús. Y es que Antonio Rivera no es ningún desconocido. Nació en Barcelona el 15 de enero de 1920 y falleció ya hace unos años. Cursó estudios en la Universidad de Barcelona y en la Escuela Normal de Magisterio, que se vieron truncados por la Guerra Civil y la muerte de su padre en el año 1942. Tras una dura posguerra en la que tuvo que ejercer múltiples ocupaciones para subsistir precariamente, se dedicó como profesional a la traducción durante 30 años. En 1953 se interesó por el mundo submarino y fue el cofundador del Centro de Recuperación de Investigaciones Submarinas de Barcelona. En 1958 fue también cofundador del Centro de Estudios Interplanetarios y así dirigió la revista Horizonte, que era una versión de Planet, de Powell y Bergier, y en 1975 dirigió la primera expedición española a la lejana y misteriosa Isla de Pascua, de la cual había de salir un libro, Operación Rapa Nui. Su bibliografía comprende más de 50 títulos, entre los que hay de todo: ficción, poesía, teatro en catalán, ciencia ficción, divulgación del mundo submarino, historia, investigación sobre el fenómeno OVNI y ensayos sobre otros temas. Escribió también multitud de artículos para revistas especializadas. No en balde, este libro, novela, de Antonio Rivera, El documento, es todo un libro, un diabólico plan escrito y plasmado sobre el papel, cuyo objetivo en la ficción era destruir los pilares de la civilización judeocristiana. No se lo pierdan, porque es una novela que le cautivará. Y llegamos al final de este programa de Voces del Misterio, pero como siempre no las dejamos así, en una despedida abrupta, una despedida seca. Les vamos a dejar con La aldea irreductible. La aldea irreductible de nuestro buen amigo Javier Peláez, que hoy nos va a llevar a conocer una teoría de la física, la teoría de las cuerdas. Desde aquí, desde Voces del Misterio, desde Radio Betis en el 89.6 de la FM, nos despedimos. Recordarle que sean solidarios, que la solidaridad es lo único que puede salvar a este mundo nuestro. Despedir a mis compañeros aquí en el programa, tanto a María Ángeles como a Jesús. Jesús, María Ángeles. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Saludar y despedir a Sebastián Marín Control, que hizo posible este programa. Y aquí, quien dirige este programa en cooperativa con mis compañeros, José Manuel García Bautista. Sigan con nosotros, les dejo con La aldea irreductible. Buenas noches. Hola a todos y bienvenidos a La aldea irreductible, que hoy van a ser más científicos que nunca, porque hoy nos vamos a meter en un pequeño lío. Vamos a intentar aproximar una teoría de la física, de las matemáticas, y vamos a intentar hacerlo de una manera sencilla, entretenida, sin complicadas ecuaciones, Esto ya es un esfuerzo que están realizando muchos científicos de hoy en día, el acercar sus investigaciones al gran público de una manera cercana, porque hace no mucho tiempo la ciencia era un campo bastante cerrado. La gente pensaba que la ciencia, con sus complicadas fórmulas y sus ecuaciones, eran solamente el reducto pues para aquellos científicos, ratones de biblioteca, encerrados en sus laboratorios. Sin embargo, este concepto está cambiando y ahora es interesante ver cómo los propios científicos abren sus descubrimientos al gran público. Se intenta explicar la ciencia con palabras más asequibles. Hay muchos científicos que están dedicando parte de su tiempo a la divulgación. Y yo creo que esto es muy positivo. Es bueno hablar de ciencia, hablar de física, de astronomía, de pulsares, de galaxias, de estrellas, de agujeros negros y ¿por qué no? Es muy bueno y es muy interesante poder hablar de la teoría de la relatividad, de la gravedad, de mecánica cuántica y hacerlo de una manera cercana, amena, entretenida y, bueno, sobre todo, fácil de entender. Por fortuna, en estos últimos años estamos asistiendo casi a diario a un descubrimiento que nos llega pues con su correspondiente explicación. Tenemos grandes proyectos como el colisionador de hadrones del CERN, los telescopios espaciales, ¿no?, que tienen un seguimiento muy amplio en los medios de comunicación y hay muchos científicos que se dedican a divulgar la ciencia. Aún más, ¿no?, la gente corriente, poquito a poco, eso sí, pues nos estamos interesando cada vez más en este conocimiento. Nos gusta que nos expliquen las cosas y intentamos que nos acerquen a estos temas porque responden a preguntas que siempre nos han fascinado, ¿no? ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo funciona el universo? En mi caso no hay duda, no tengo ninguna duda. Y las televisiones, las radios, los medios de comunicación en general tienen que ir planteándoselo ya. ¿Qué prefieres? ¿Conocer los detalles de la vida íntima de este famoso o que te expliquen con palabras accesibles y entretenidas el funcionamiento de las células o cómo comenzó la vida en la Tierra? Es muy importante que se acelere este concepto. Los temas que trata la ciencia, bien explicados, bien realizados, son infinitamente más interesantes que cualquier Gran Hermano, que cualquier programa de prensa rosa, y por supuesto la ciencia es mucho más interesante y entretenida que las pseudociencias. Así que desde este supuesto, desde este concepto de ciencia abierta, de ciencia entretenida, vamos a abordar hoy un tema interesantísimo, como es el de la teoría de la unificación de las fuerzas. Y bueno, para el que crea que esto puede ser difícil o aburrido, pues le invito a que todavía no salga corriendo, que se quede un poquito más porque voy a intentar hacer un capítulo fácil, asequible y también intentar hacerlo entretenido. Por tanto, hoy en la Aldea Irreductible nos adentramos en los entresijos de la teoría de cuerdas, la teoría del todo, la teoría de la unificación. Saludos y comenzamos. De abril de 1955. Esta es la fecha en que Albert Einstein fallecía y vamos a comenzar el podcast trasladándonos a esa fecha. Nos vamos a Princeton, a su casa de madera. Nos acercamos a esa casa, subimos las escaleras, nos adentramos en el salón a través de una puerta de rejilla y en la mesa podemos encontrar cuadernos, papeles revueltos, ecuaciones. Einstein dedicó gran parte de sus últimos años de vida a la búsqueda de una quimera que aún hoy no se ha conseguido: unificar todas las fuerzas de la naturaleza, unirlas en una serie de leyes y fórmulas físicas que describan todo, así como suena. Una teoría global que sirva para todo lo que ocurre en la naturaleza, una teoría del todo. Y ese todo comprende una unificación de las fuerzas que actúan en la naturaleza. podemos preguntarnos qué fuerzas hay que unificar, ¿no? En este universo, en nuestra vida cotidiana, en todo lo que nos rodea, hay cuatro fuerzas que ejercen su influencia, hay cuatro fuerzas en la naturaleza, y son esas cuatro fuerzas las que la física actual está intentando unificar: la gravedad, el electromagnetismo, las dos fuerzas de los átomos, las fuerzas nucleares débil y fuerte. Estas son las cuatro fuerzas que existen en la naturaleza, y la física tiene un problema, porque por separado las entendemos bastante bien, las conocemos, las utilizamos de una manera bastante habitual. El problema viene cuando intentamos interactuar entre ellas, unificarlas todas en un conjunto de leyes y fórmulas. En este aspecto, los conocimientos que tiene la física actual aún no han tenido éxito. Einstein murió sin conseguirlo, pero aquel intento fue solo el comienzo. Durante este camino que nosotros hemos iniciado en Princeton, en la casa de Albert Einstein, la física ha ido realizando progresos, ha ido dando pasos y ha obtenido algunos éxitos bastante notables. De las cuatro fuerzas, la más conocida es la gravedad, formulada por Newton hace ya más de 300 años y revisada por la teoría de la relatividad de Einstein. Esta gravedad, pues, actúa entre los objetos de gran escala, estrellas, planetas, galaxias, todas bailando, moviéndose al ritmo que les marca la gravedad. Se unen, chocan, giran, se mueven, viajan, todo según la ley de la gravedad. Y aunque la gravedad mueva planetas y galaxias, no es ni de lejos la fuerza más fuerte que hay en el universo. Podemos ver que simplemente saltando ya estamos escapando de esa fuerza de la gravedad. Las fuerzas más potentes las encontramos en el mundo de lo diminuto, en las escalas más pequeñas, en el microuniverso que representa la física cuántica. Primero se dio un paso de gigante cuando Maxwell unió dos fuerzas como la electricidad y el magnetismo mediante una serie de tan solo cuatro fórmulas, resultando así las teorías del electromagnetismo. Y si la gravedad es la responsable de que podamos saltar pero no podamos volar como superhéroes, el electromagnetismo es la fuerza que mantiene unida la materia y es la causante de que no podamos atravesar paredes, ¿no? Resumiendo y simplificando mucho el electromagnetismo, podemos decir que las partículas que componen la materia se interrelacionan unas con otras, intercambiando fotones, y este intercambio de fotones las une, y es otra de las fuerzas de la naturaleza. Así pues, vemos la fuerza de la gravedad en los planetas, en la luna, en los cohetes cuando despegan. Vemos el electromagnetismo como el campo clásico de interacción entre los imanes, por ejemplo. Y sin embargo, nos quedan aún dos fuerzas con las que tenemos menos trato, que son las fuerzas nucleares. Existen dos tipos de fuerzas nucleares, la fuerza nuclear fuerte y la débil, que como su propio nombre indica, son fuerzas que interactúan en el núcleo de los átomos, manteniendo los átomos unidos. Y aunque son menos visibles que las otras fuerzas, pues también podemos ver sus efectos en la vida real, algunas veces con efectos no muy deseados como la radioactividad o como la bomba atómica. Una vez que hemos repasado por encima estas cuatro fuerzas que trabajan en el universo, nos vamos a enfrentar al mayor problema que tiene la física hoy en día. Dejando aparte las singularidades como el Big Bang o los agujeros negros, el mayor reto al que se enfrentan los científicos, los físicos de hoy en día, es comprender en su totalidad cómo actúan, cómo interactúan además estas cuatro fuerzas. Y es un problema de la física, no es un problema del universo, porque está claro que estas fuerzas actúan entre ellas, aunque la física aún no ha descubierto cómo lo hacen, y sobre todo no ha formulado ninguna teoría que las englobe a todas. Este es el camino que intenta seguir la teoría de la unificación, o la teoría del todo, y es el camino de encontrar una serie de leyes y fórmulas que se acoplen a estas cuatro fuerzas. De este proceso de unificación, la ciencia ha ido dando pasos bastante importantes. Ya hemos hablado de Maxwell y de cómo con tan solo 4 fórmulas logró unir electricidad y los campos magnéticos en el llamado electromagnetismo. Más tarde, pues llegaron otros descubrimientos como la mecánica cuántica y sus comportamientos extraños, que aún así pues describe muy muy bien lo que ocurre a niveles y escalas microscópicas. Y recientemente pues nos encontramos con el exitoso modelo estándar, que ya une con resultados muy acertados las 3 fuerzas microscópicas, el electromagnetismo y las 2 fuerzas nucleares. Estas fuerzas son fuerzas que conectan, es decir, cuando un imán atrae a otro imán, lo que está ocurriendo en ese campo magnético es que hay un intercambio de partículas pues que van uniendo a esos 2 imanes. En el caso de los imanes, por ejemplo, pues están intercambiando una partícula a la que llamamos fotón. En el caso de la fuerza nuclear fuerte, pues la partícula intermediaria sería el gluón, que viene del inglés glue, pegamento, ya que mantiene unido al átomo. En el caso de la fuerza nuclear débil, pues tiene varias partículas intermediarias, a las que llamamos bosones. La gravedad, sin embargo, pues no cuadra bien con estas fuerzas de lo microscópico. Y aunque se sabe en realidad por qué los objetos, los planetas, las estrellas se atraen, pues en fin, no sabemos realmente por qué se están atrayendo, ¿no? En este caso, los científicos creen que también debe haber una partícula que los une, una partícula intermediaria que transporta o que contiene la gravedad. Hay muchas teorías, muchos nombres para esta partícula portadora de la gravedad, pues, por ejemplo, el gravitón, y eso, bueno, es lo que todo el mundo científico está esperando encontrar cuando el gran acelerador de partículas pues comience a funcionar en el CERN. Así que, resumiendo y también intentando aclarar todo esto, pues para que quede un podcast un poco más fácil de digerir y de entender, diremos que en este universo ya tenemos 4 fuerzas trabajando: la gravedad, moviéndose a gran escala, y otras 3 fuerzas, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que trabajan intercambiando partículas en el nivel de lo muy pequeño. De estas 4 fuerzas, tenemos la formulación física y matemática pues para casi todas. Para la gravedad tenemos al bueno de Isaac Newton y también a Einstein. Y para las otras 3 pues tenemos la mecánica cuántica de Planck o de Heisenberg. Y tenemos un modelo al que se denomina modelo estándar, que describe bastante bien la física de partículas y sus interacciones. Podríamos decir que tenemos 2 físicas diferentes, ¿no? Incluso a veces contrapuestas. 2 físicas que por separado funcionan muy bien: la ley de la gravedad para lo grande, la mecánica cuántica para lo pequeño. Sin embargo, el universo no funciona así. El universo funciona en conjunto y debemos buscar una teoría global que introduzca, adapte y armonice la gravedad con la física de las cosas pequeñas. Aquí es donde aparece la teoría de cuerdas, una teoría que está siendo muy discutida, muy aclamada, muy polémica, pero es una teoría que promete unir todas las fuerzas, todas las partículas, todas las interacciones, todo casi en el universo, en una serie de fórmulas y leyes físicas unidas. Vamos a adentrarnos ahora en la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una de las muchas teorías que aspiran a convertirse en la teoría del todo definitiva. Y cabe preguntarse en qué consiste esta teoría de cuerdas, qué problemas soluciona, qué problemas plantea, cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes de esta aspirante a teoría del todo. En primer lugar, hay que decir que, aunque es ahora en la actualidad cuando más se está hablando de cuerdas, ahora todo el mundo habla de teoría de cuerdas, sin embargo esta teoría no es nueva, no nació ayer. La primera vez que se habló de filamentos o cuerdas fue a mediados de la década de los 70, hace ya pues más de 35 años, cuando Joel Sherks y John Schwartz publicaron un artículo en el que intentaban describir la gravedad en función de hilos o cuerdas microscópicas. Esta teoría pasó casi desapercibida durante 10 años, Pero en la década de los 80 nuevos físicos se fueron apuntando a ella, fueron desarrollándola, complementándola, y en la actualidad pues hay casi lo que podemos decir que es un boom de teoría de cuerdas. Hace unos minutos, por ejemplo, nos preguntábamos varias cosas sobre esta teoría y vamos a ir contestando poco a poco, ¿no? En primer lugar, ¿en qué consiste la teoría de cuerdas? Bueno, pues imaginemos una partícula, un electrón, un quark, un neutrón. Tradicionalmente la física pues ha pensado que estas partículas son puntos o bolitas, pequeñas bolitas. Si recordamos los esquemas del átomo que hacíamos en el colegio, pues recordamos que pintábamos el núcleo como una bolita, alrededor del cual pues bueno, giraban otras bolitas, otros puntos. Sin embargo, la teoría de cuerdas afirma que si pudiéramos ver aún más allá de estas partículas, si pudiéramos entrar en una escala más pequeña aún, todos estos elementos, que serían los ladrillos más básicos y elementales con los que está hecho el universo, estarían compuestos de cuerdas, unos filamentos, unas cuerdas diminutas que se mueven y que vibran. Una pregunta que siempre se ha hecho el hombre es ¿de qué está hecho el universo? ¿Cuáles son los ladrillos básicos del mundo, la unidad fundamental sobre la que se construye todo? Átomo significa indivisible y desde hace siglos pues se pensaba que era el fragmento de materia más pequeña que existía. Sin embargo, la ciencia pues está viajando cada vez más lejos, a las profundidades de la materia, y está encontrando partículas cada vez más pequeñas. El átomo ya no es el ladrillo más diminuto, sino que existen neutrones, protones, leptones, electrones, e incluso más pequeñas como los quarks y bueno, sus diferentes tipos o sabores. Sin embargo, la teoría de cuerdas va más lejos aún, se adentra en un mundo aún más reducido y nos dice que todo en este universo está compuesto por una especie de cuerdas que vibran, y al igual que las cuerdas de un violín o de una guitarra, pues según la vibración de cada cuerda podemos obtener diferentes notas. De estas cuerdas diminutas, pues también al vibrar podemos obtener diferentes partículas. Un fotón, por ejemplo, sería una serie de cuerdas vibrando de una manera determinada. Si vibraran pues de otra manera, obtendríamos otro elemento, por ejemplo un electrón. Y así pues todo el universo estaría compuesto de cuerdas vibrando de maneras diferentes, porque bueno, pues la materia sería en definitiva una especie de gigantesca orquesta de cuerdas vibrando y formando las diferentes clases de partículas. Y ahora bueno, pues podemos entender por qué se le llama universo elegante o la teoría elegante, ¿no? Elegante, bueno, tampoco por esta metáfora musical, sino porque esta teoría de cuerdas está compuesta por una serie de ecuaciones y fórmulas matemáticas muy complejas que por fin introducirían la gravedad en el nivel subatómico. La gravedad y su tan buscada partícula sería pues una forma más de vibración, una serie de cuerdas que al moverse pues de una manera determinada formarían esa interacción gravitatoria entre los objetos. Este pequeño paréntesis musical para despejarnos un poco, volvemos a la teoría de cuerdas. Y bueno, antes nos preguntábamos qué ventajas tiene esta teoría, y aunque también vamos a ver las desventajas, que las tiene muchas, nos vamos a detener ahora en los puntos positivos de estas cuerdas. En primer lugar, tenemos que pensar un poco en el universo en su conjunto. el universo como un todo, porque desde la Grecia clásica los primeros pensadores pues ya veían el mundo como uno solo. Aristóteles, Platón, intentaron en su filosofía pues construir sistemas que lo abarcaran todo. El universo se comporta como un todo y tiene unas reglas que podemos descubrir y también podemos utilizar. Pensamos que el universo es un conjunto global y aunque aún todavía quedan muchas cosas que no comprendemos o que la física actual no puede explicar con los medios que de los que dispone, pues agujeros negros, singularidades, Big Bang, lo que sí está claro es que no hay dos universos, el universo de lo muy grande por un lado y el universo de lo muy pequeño por otro. El universo y sus leyes funcionan, estamos aquí, y así pues tiene que haber un conjunto de leyes organizadas que lo expliquen todo. No hay dos universos y por tanto no puede haber dos físicas diferentes. La teoría de cuerdas, de ser cierta, lo explicaría todo como una sola unidad, cumpliría con ese requisito para ser una teoría del todo y sería una teoría de lo más grande y de lo más pequeño. Otra de las ventajas que supone la teoría de cuerdas es que actualmente y dentro del modelo estándar pues existen una multitud, una colección demasiado extensa de partículas diferentes, muones, gluones, gravitones. Además, con los aceleradores de partículas, casi cada semana se descubren nuevas partículas subatómicas que se suman a este pequeño zoológico. El modelo estándar, para ser un modelo que describe los ladrillos básicos del universo, pues en realidad está describiendo demasiadas partículas como para hablar de unificación. La teoría de cuerdas unificaría todas estas partículas subatómicas en una sola, en un solo elemento básico del que realmente pues sí se podría decir que es el ladrillo elemental del universo. Serían unas pequeñas cuerdas de las que formarían y surgirían pues toda la demás materia. No todos son ventajas en la teoría de cuerdas, también tiene inconvenientes y bastante importantes. Comenzamos por el principal y tenemos que hablar de la falsabilidad. Hoy en día y con los medios de los que disponemos no se puede demostrar si la teoría de cuerdas es cierta o no. No podemos experimentar con ella, no podemos ver las cuerdas y en física pues no podemos tener en cuenta una teoría que no se puede ver, no se puede experimentar y de la que no se puede decir si es cierta o no. Muchos físicos están en contra de esta teoría y no porque sus ecuaciones pues sean imperfectas, sino al revés, cuadran bastante bien, sino porque no se puede demostrar, no se puede aplicar y no se puede observar. Esto deja esta teoría de cuerdas en el rango de la mera filosofía, un conjunto de fórmulas matemáticas que por sí solas están muy bien, solucionan el problema de la unificación de una manera elegante, pero que no cumplen con los requisitos de la teoría física. Esta es una de las razones más importantes que alegan sus detractores, que a pesar de la fama que ha obtenido esta teoría de cuerdas, pues también los tiene y muchos. Otra de las desventajas que se le achaca a esta teoría de cuerdas es que necesita de dimensiones adicionales para poder funcionar. me explicaré, ¿no? Además de las cuatro dimensiones que todos conocemos, las tres dimensiones espaciales y el tiempo, estas cuerdas necesitan más dimensiones, en unos casos 10 y en otros 11 dimensiones, pues para poder vibrar y moverse. Esto que puede parecer extraño y que llama la atención, tiene una explicación bastante más simple de lo que parece. Estas dimensiones extras no son dimensiones como las que nos quiere colar el amigo Iker Jiménez y su programa de misterio. No son dimensiones superiores, ni extraños planos de conciencia por donde puedan entrar fantasmas o espíritus, sino que en realidad estas dimensiones son dimensiones microscópicas, son dimensiones enrolladas sobre nuestras tres dimensiones conocidas. Poniendo un ejemplo fácil de comprender, podemos decir que si miramos desde lejos un cable de la luz, por ejemplo, desde la distancia pues nos parece simplemente una línea recta y larga con una sola dimensión. Sin embargo, si nos acercamos más, pues podemos ver que en esa única dimensión, en ese cable, pues en realidad hay más dimensiones. El cable visto desde muy cerca pues tiene anchura, tiene altura y tiene largo. Es decir, lo que de lejos vemos, que solamente tiene una dimensión, al acercarnos suficientemente, pues veremos que enrolladas tenía otras dimensiones adicionales. En el caso de las cuerdas, pues es igual. Si pudiéramos acercarnos suficientemente, pues tanto como que el tamaño de un átomo fuera igual de grande que la Tierra, pues veríamos que hay dimensiones microscópicas sobre las que las cuerdas se pueden mover y vibrar. Así que en realidad el problema de las dimensiones extras no es un problema difícil de resolver una vez que las comprendes, como en el excelente libro de Planilandia. Simplemente pues estamos acostumbrados a nuestras cuatro dimensiones y tenemos algún problema al imaginarnos las demás. Solamente hay que recordar que bueno, son dimensiones microscópicas enrolladas en nuestras propias cuatro dimensiones y que podríamos ver si, pues al igual que en el ejemplo del cable de la luz, pudiéramos acercarnos lo suficiente. Y sobre todo hay que tener en cuenta que nada de fantasmas ni espíritus de otras dimensiones. Es una pena comprobar cómo la gran mayoría de programas de misterio, de ufólogos, de parapsicólogos, pues hablan de dimensiones sin tener mucha idea de lo que dicen. Continuando con los problemas y desventajas que ofrece la teoría de cuerdas, hay que destacar que a pesar de ser una teoría de la unificación, pues no hay una sola teoría de cuerdas. Hay hasta cinco teorías de cuerdas diferentes y bueno, esto significa una contradicción evidente y un hándicap para una teoría que pretende unificar el universo y sus fuerzas. Sin embargo, también es cierto que esta aparente contradicción fue resuelta en 1995 pues, por el excelente físico Edward Witten y su teoría M. Witten, pues resumiéndolo mucho, dijo que no es que hubiera cinco teorías diferentes, sino que eran cinco formas de mirar la misma teoría. Es como si una teoría describiera una pierna, otra teoría describiera un colmillo, otra teoría describiera una trompa, pero en realidad esas cinco teorías eran parte de una teoría global que describiría, pues en este ejemplo, por ejemplo, pues el elefante. La teoría de Witten, la teoría M, pues unificó las diferentes teorías de cuerdas que existían y hasta ahora es la más aceptada por todos los físicos que defienden la validez de estas cuerdas. Como vemos, es un tema apasionante, es el gran reto de la física de los últimos años. También es un tema controvertido porque no todo el mundo está de acuerdo con la validez de una teoría que no se puede ver ni demostrar. Pero en fin, nos ha servido pues para pasar un rato, no sé si a lo mejor interesante, por lo menos entretenido. Quizás ha sido un podcast algo extraño, pero como dije al principio, creo que es importante que la gente corriente, los aficionados a la ciencia, pues podamos hablar de todos estos temas y que cada vez haya más interés, se conozcan más cosas sobre la ciencia de una manera pues amena, sencilla y espero que, bueno, en este caso también entretenida. terminamos dando las gracias por mi parte por las más de 2.000 descargas que ya lleva la aldea irreductible, y os invito, bueno, pues a que os paséis de vez en cuando por la aldea, aldea-irreductible.blogspot.com. For a change.